mezcla. Mega mezcla. Con DJ La Melma. Por Mega. Yes. 97.9. ¡Sube Melma! Duro.

hay moro en la costa. Muchos quieren ponerse la corona de que el chamaquito lo detronan, pero no cumpa el cuello que mete de crío. Rin con él, calle con él, los corrimos de R haciendo misiones, dando cachazos, frenando puertos de esquina, volando los platos por villas con cargado de la harina. La esquina está caliente, los monos están picantes, todo el mundo anda duro en la calle. Ay, no quiera que te ametrallen, que los tigres no están dando detalles. No, tranquilo, se deja tranquilo, porque la sorprende, yo no subestimo a nadie. Muchos se quillan de maleante y cuando le toca tirar son nene, hay que ponerle bumper. Que primo es loca, ven pa' acá y abre la boca. Que como tú quedan pocas, no digas nada que hoy se choca. Chupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Ay, dígame, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita. Tengo lo que te pone a gris. Mira, ay, mira el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malito y que te pena, me eres chiquita. Ay, ay, ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita, ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, deja tu frescura, mami, venga, dame cintura. Pa' que se vaya la rechura, si te digo todo recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido, y yo más que tú que soy bandido. Tú atrás de mi comarido, órale, güey, eso suena chido. Ey, tú di que primo es loca, ven pa' acá y abre la boca. Que como tú quedan pocas, no digas nada que hoy se choca. Chupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Súbeme, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita. Que sí, dame el Lupita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita. Que sí, dame cinturita. La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con DJ La Melma. Por Mega 97.9. Ay, hoy sí, sí, sí. Hoy sí, ven, vamos un chichi. La número uno para salsa, merengue y mucho más. Mega 97.9. Dándote la Mega Mezcla de lunes a viernes. De 7 a 12 de la medianoche, 5 horas completica para ti, aplicándola. Sin bajarle ni one, ni one, ni one. DJ La Melma por la Vega. Ey, ey, ey, ey. Ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Ey, este pa' acá, que te guacho por la. Cosando conmigo, tengo por aquí especialmente para mi hermanito DJ Jun, desde Ocala, Florida. A través de la música app, si no la tienes, descárgala ya, que es completamente gratis nuestra aplicación, la música app, para que escuche Mega 97.9, donde quiera que vayas. También para Joan, de parte del mío, dímelo, Chala, Jay Chala, es el mío de long time, gente de Allentown, PA, anda por aquí el hombre, Joan, también para Jay Chala, mi hermanito Sandy, y toda mi gente de Bonchi Urbano, que ayer tuvimos compartiendo ahí un bote sabroso. Manito Sandy, todos los muchachos y de Bonchi Urbano, La Roca, que me dice Melma, esa mezcla está. Ay, Lupita, así que sí, dame cinturita. ¡Oh, vaya! Mira, hablando de eso, ayer domingo la pasamos súper chévere. Quiero darle las gracias a toda la gente que estuvieron compartiendo con nosotros en el bote, también en Patterson ahí, nuevamente de Bonfire también. Mi hermanita Orquídea, Orquis, te quiero mucho. Muchas felicidades para ti, celebrando el 10º aniversario de Taller Mujer Completa. Así que muchas felicidades, mi amor. Todo un éxito total. Orquis, felicidades para ti. Bueno, todavía buscando mi llamada número 9 al 212-845-9790 de la Mega, y te llevo en exclusiva al concierto más grande de la música mexicana. Mega Bash MX. En concierto, viernes 21 de junio en el UBS Arena. Escucha bien, Banda MS, Luis R. Conrique, Grupo Marca Registrada, Majo Aguilar, Tony Aguirre, Dale para acá, 212-845-9790 de la Mega. Recuerda que los boletos están a la venta también en Ticketmaster.com. Te invita los abogados de 1-800-CANTAZO, Verizon, Goya y por supuesto Mega 97.9. Cuando regrese, vengo con la salsita, pero de esa salsa clásica de la buena. Viene el sentimiento, el merenguito también y lo que quieras escuchar. 212-845-9790.